Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintisiete minutos para las once. Usted ya está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 12 de septiembre del 2020 con todos los temas de plena actualidad. Ya se habla, señora, señor, por plebiscito, pandemia y primer aniversario estallido social, gobierno confirma la extensión por 90 días más del estado de catástrofe en el país. Al parecer, gobierno perdió la brújula respecto a los permisos para fiestas patrias. El lema debió seguir siendo quédate en casa. La cesantía sigue siendo el talón de Aquiles de esta pandemia generada por el COVID-19 con cerca de 2 millones de cesantes. Y no se ve una solución al corto plazo. La cesantía es dramática. Además, agregar que casi 740 mil trabajadores tienen sus contratos suspendidos y 119 mil empresas han acudido a la Ley de Protección al Empleo y hay un 22,5% que son informales, no cuentan con previsión, ni higiene, ni seguridad. Las cifras del desempleo son consecuencia de todo lo que pasa. Es una crisis muy amplia. Ya van más de 6 meses de la catástrofe de la pandemia por el coronavirus. Seguimos mal. Las medidas no son suficientes. No hay caso. Aquí, centro de Talca, varias personas sin mascarilla. No hay responsabilidad. Es cosa de ver cómo muchos no usan o usan mal la mascarilla. En estos últimos días en Talca, la región y el país es azotada por una ola de asaltos en diversos sectores. El plebiscito es un hito histórico que no debería postergarse. ¿Qué pasa si suben los contagios antes del plebiscito, como lo que está pasando hoy en día en la región del Maule? Ya tenemos San Clemente, Molina, Linares y también Longaví en cuarentena, y en total en las comunas son 53 en todo el país. Ya les cuento cuántas personas están confinadas por este bicho que no se quiere ir de nuestro país y el mundo. Vamos a hacer un alto. Como siempre, aquí hacemos el programa bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, señora, señor, vigente, con don Juan Encina, ahí presente, a 6 pasos de quien habla, por supuesto, en el control máster, ahí. Y en la sala de grabaciones, nuestro buen amigo Juan Carlos Cortés, que está allá abajo siempre. También él sí que tiene harta distancia, ¿eh? Él ahí como 40 metros por lo menos. ¿Dónde está él? Ahí abajo, justamente. Vamos a hacer un alto porque ya vamos a tener los contactos, señora, señor. Hay medidas en la calle 1 Norte, por supuesto, que ahí solo van a transitar los vehículos de la locomoción colectiva. Nada más. Desde la 4 a la 11 Oriente. Hay realmente, por esta situación del 11 de septiembre, muchas situaciones quedaron en la región metropolitana de cual le vamos a estar hablando también en este programa. Número 1, el horario prime, día sábado. Ahora sí, Juan Encina, usted con la palabra. ¿Cómo salimos de esta?

costado mucho poder llegar a consensos para con la autoridad para que puedan generar algunas ventanas de ayuda a este sector. En especial, hemos tenido gran problema con el tema de los FOGAPE, que en general casi nadie ha tenido acceso a, ningún asociado acceso a poder lograrlo. Y sí se han generado algunas instancias como lo reactiva a través de Corfo y Cercotec. Ya van en este minuto 4, si no me equivoco, 4 llamados. Pero igual es muy poquito. Estamos hablando de que el 5% de lo que se postula es lo que, el 100% de las pymes que postulan, el 5% apenas obtiene algún recurso. Por ahora prácticamente todo cerrado, la gente aún no entra a los locales y los pocos locales que están abiertos solo para llevar. Realmente la gente nos preguntan, no sé cómo sobrevivirán esos negocios, Rubén Tapia. Está complicadísimo. Yo creo que lamentablemente va a haber una pérdida del patrimonio alimentario y culinario maulino, porque muchos de los locales emblemáticos que todos conocen van a tener que cerrar sus puertas y les va a costar mucho reabrir. Entonces hay todo un proceso aquí bien complicado, porque no creo, o sea, ya la ayuda a esta altura del partido es de poco lo que sirve, porque las deudas se fueron acumulando, hay varios empresarios grandes que han tenido la experiencia de o rebajar los arriendos o simplemente cobrar la mitad para poder llegar a un acuerdo con los locatarios, porque indudablemente es mucho más caro desalojar y volver a armar negocios que permitir que durante un periodo funcionen a puerta cerrada, o sea, solamente con delivery. Agradecer a... Es una etapa muy... Yo creo que lo que faltó entender aquí es que se perdía parte de la identidad y de la idiosincrasia de los chilenos, de los chilenos maulinos, cuando no se prestó ayuda en el minuto que correspondía a las pymes de gastronómicas. Y te hablo de las cocinerías de los mercados, hasta los clubes sociales, hasta los restaurantes emblemáticos de la región, van a tener una herida, digamos, una cicatriz muy fea que no va a borrarse con el tiempo. Va a ser muy difícil poder... Además, claro, en este minuto vemos un florecimiento económico por el 10% que se pudo obtener de la ATP, pero eso va a ser una sol del día, ¿no? Pues yo creo que vamos a ver en nuestra realidad, que es la gente con falta de trabajo, problemas económicos, y eso es algo que yo creo que ahora habría que preocuparse de cómo generamos empleo, cómo somos capaces de sí terminar de ayudar a este sector, en especial al gastronómico, para reactivarnos, para reinventarnos, etcétera. No siempre la solución, que es alguna crítica que yo le hago mucho a la autoridad, creen que las redes sociales y las plataformas es como la gran panacea, y la verdad es que no es así. Este negocio es del día a día, es del boca a boca, es de la tradición, de otras cosas, otros valores, digamos. No todo es internet. Estamos conversando con el presidente de la Asociación Gastronómica de la Región del Maule, Rubén Tapia, quien es muy conocido, este cocinero, este chef, a nivel regional y nacional, y también tiene un excelente, un lindo local como es La Chanchán. Me escribe mucha gente, realmente yo tomo en cuenta a las personas que realmente saben lo que están escribiendo y dicen que muchos de estos locales caerán como lo han venido haciendo a nivel de la región del Maule y el país. ¿La ayuda del gobierno entonces es insuficiente, Rubén Tapia? Sí, claro, por supuesto. Porque lo que pasa es que nosotros lo dijimos en reiteradas ocasiones. Aquí lo que les pedimos a todos, a la Secretaría de Economía, a los consejeros regionales, a los diputados, senadores, intendentes, les pedimos una ayuda directa al sector gastronómico y no lo entendieron. Siempre la ayuda fue al turismo, y el turismo es parar a la bandada. El turismo es muy amplio, o sea, considere, por ejemplo, que cada vez que se licitaba la reactiva no eran menos de 5.500 a 7.000 las pymes que postulaban. Entonces, porque claro, usted se puede considerar dentro del turismo si usted hace cabalgata, se hace, qué sé yo, surf, si usted tiene un hostal o una residencia, todos hacemos turismo de cierta manera. Si yo vendo souvenirs, hago turismo. Entonces es distinto que ayudar al sector gastronómico. El sector gastronómico está súper definido. Son todos aquellos que prestan un servicio vinculado a la alimentación. Entonces, eso faltó entender. O sea, no haberlos metido a todos en el saco, sino que haber separado que el sector gastronómico estaba realmente en una crisis súper... Mi argumentación, yo lo que les digo, y nadie me puede dejar de mentiroso, que para la gente de la costa del Maule, esta temporada, toda la vida ha sido baja. O sea, el turismo se desarrolla dentro de los meses de septiembre hasta marzo. Ese es el turismo que llega a la costa de la región. El resto del tiempo están con el dinero que obtuvieron y todo. Entonces, para ellos no es que esta pandemia haya sido trágica. A lo mejor el fin de semana de Semana Santa o el 18 no van a tener público. Pero a nosotros nos pasó, se murió esto desde el estallido social en octubre. O sea, no hay posibilidad de abrir, no hay posibilidad de atender, no hay posibilidad de nada. Entonces, está malamente comparado el sector turismo con el gastronómico. Yo creo que ahí faltó ponerle más ganas, más tinca para que el sector hubiese resistido un poco más. Tampoco era tanta plata, porque la verdad es que yo creo que si se hubiese entregado una ayuda a lo mejor parcial, que es lo que les propusimos, en dos pagos chicos, podrían haber resuelto problemas que tienen que ver con los gastos básicos, con pago de personal, con pago de arriendo, y podrían haber sobrevivido muchos más locales. Ahora no hay nada que hacer, ahora sería llorar sobre la leche derramada. Ya no hay nada que hacer porque muchos ya tomaron la determinación, muchos están cerrados. Ustedes vean en la televisión todos los días, aquí está Coco, los Liguria, montones de restaurantes que son grandes, famosos, están cerrando porque no tuvieron cómo reinventarse frente a esta pandemia. Estamos conversando en Impacto Regional de hoy, sábado 12 de septiembre del 2020, con el presidente de la Asociación de Gastronómico de la Región del Maule, quien en poco tiempo reunió a más de 660 empresarios, MIPYMES, chicos, que realmente han tenido han pasado muchas complicaciones en este último tiempo desde el estallido social, ahora la fecha, sobre todo con la pandemia. Queremos agregar a esta conversación Rubén Tapia, él es también dueño del restaurante La Chanchá, al consejero regional por la ciudad de Linares, don Rodrigo Hermosilla. Don Rodrigo, ¿cómo estamos allá en Linares? ¿Qué cuenta? ¿Cómo está? Gusto de saludarlo, estimado amigo Moisés, y saludar también a los panelistas. Escucho muy mal, he estado escuchando muy mal, no tuve la oportunidad de escuchar a la última persona. Bueno, bien, aquí contento, sí. en esta invitación a su programa. Y aquí en Linares, en una ciudad que está en cuarentena desde hace ya algunos días, y sumado ayer también a partir de las 23 horas la comuna de Longaví, que es la comuna vecina hacia el lado sur de nosotros. Bueno, estamos conversando con este empresario que realmente en poco tiempo, Rodrigo Hermosilla, reunió en menos de un mes. 160, ahí le escucho mejor, sí, ahí le escucho mejor. 160 personas, y que realmente dicen que la ayuda del gobierno ha sido insuficiente para ellos. Correcto. Realmente decir que mucha gente nos ha preguntado cómo se la han arreglado diferentes rubros para sobrevivir los que deben trabajar en tiempos de pandemia. Sí, mire, bueno, lo primero que yo quisiera decir... ¿aló, me escucha? Aló. Lo escucho muy bien, Rodrigo Hermosilla. Lo primero, está el señor Rubén Tapia, me decía usted, ¿no? Ah, Rubén Tapia acá en la otra línea. Correcto. Mire, lo primero que yo quisiera decir es que no me cabe ninguna duda que los empresarios gastronómicos, al igual que tantos otros rubros, por cierto, lo han pasado extremadamente mal. Yo soy extremadamente, valga la redundancia, soy extremadamente cuidadoso en criticar las medidas desde lo que uno no maneja muchas veces. Yo no manejo, digamos, el tema en el área de la salud. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, y soy majadero cuando lo digo, yo en eso soy extremadamente respetuoso. Hablo, sin embargo, desde el sentido común. Pero además, usted me entenderá, Moisés, y el señor Tapia también me entenderá, y la auditora y el auditor que me está escuchando, así que es. Mi sentido común no es el suyo, no es el de ustedes, es mi sentido común. Y desde este sentido común yo encuentro que las medidas que se han aplicado no se compadecen, digamos, con la realidad. ¿Aló, me escucha? Sí, no, está bien. Ya, no se compadecen con la realidad. Por ejemplo, estas mismas medidas que hoy día se están tomando en algunos lugares donde se puede ingresar a los centros de comida, a los centros, a los restaurantes, guardando el debido a distancia, ¿no es cierto? Un grupo familiar con el protocolo de salud correspondiente, las atenciones se hacen también con las debidas. ¿Por qué no se podía hacer hace un mes atrás? ¿Por qué no se podía haber hecho hace dos meses atrás? ¿Por qué no se hicieron? ¿Por qué, por ejemplo, no se toma esa medida en Linares? Voy a poner Linares, que es lo que más conozco. Cuando en Linares teníamos 100 casos, ¿para qué se prohíbe el funcionamiento de un restaurante? Cuando se oiría que ya no son 100, sino que son 1000, se podría decir, mira, ahora sí, pero vamos a entrar con mascarilla, los garzones van a atender con mascarilla, se va a hacer esto y lo otro. ¿Y por qué no se podía haber hecho dos meses atrás, tres meses atrás? Entonces, de repente, y vuelvo a subrayar y a ser majadero en decir que hablo desde la plena ignorancia, ¿no? Pero del sentido común, que es mi sentido común. Si se puede hacer hoy día que estos los casos han aumentado, ¿por qué no se pudo hacer ayer? Entonces uno de repente dice, pucha, esto casi parece maldad, castigar tanto a esta gente. Mire, si el señor que tiene un restaurante en la costa, en el centro, en el valle, en cualquier lugar, lo ha pasado extremadamente mal. Y yo creo que algunos han podido soportar y seguramente después de que pase la tormenta van a poder respirar. Pero hay otros que definitivamente esto se acabó, definitivamente para mucho. Ese es un tema. Y el segundo tema, y que creo que tiene que ver un poco con lo que señala el señor Tapi y usted, es que yo he insistido, pero majaderamente, estimado Moisés, pero majaderamente en donde a mí me corresponde, en el espacio que yo tengo, que es el gobierno regional y el Consejo Regional. ¿Y qué he dicho? Que los programas del Estado de Chile no están acorde a los tiempos de hoy día. Son programas de tiempos normales. El programa del CENSE, el programa del FOSTI, el programa de la CERCOTEC, el programa de la CORFO, todos esos programas son de tiempos normales. No tenemos programa a los tiempos, no están adaptados a los tiempos de emergencia, a la zona de catástrofe. Entonces, de repente, le pongo un solo ejemplo. Usted dice, un programa a través del CENSE, claro, hay que hacer un curso. Mire qué bien, ¿cuándo parte el curso? Ahora, partimos con el curso ahora el 12 de septiembre. ¿Para cuándo? ¿Va a entregar la plata por allá por octubre, por noviembre, por diciembre? Entonces yo decía el otro día, porque yo estaba abogando por otro rubro que también lo ha pasado mal, que son las ferias libres, y me refería específicamente a la Feria Libre de Longaví, por razones que no vale la pena ahora discutir, comentar acá, correcto, pero que lo ha pasado, en definitiva, más mal que el resto de los feriantes. Entonces yo decía, ¿por qué no le hacemos ya? Hagámoslo a través del CENSE, pero hagámosle un curso express, pues, estimado Moisés. ¿Un curso express qué significa? Un curso 72 horas. Partamos el lunes, capacitemos martes, miércoles, certifiquemos el viernes y las lucas en el bolsillo. Eso es adaptar los programas a los tiempos normales. Si de otra manera no sirve, usted va a llegar con todo lo que ha pasado, y todas las cosas se han hecho tarde y se han hecho, han llegado tarde y algunas han llegado mal. Entonces, con explicaciones, con justificaciones, oiga, los lamentos no ayudan a pagar. Estamos gastronómicos, se quejan de que no han recibido ningún apoyo gubernamental. Primero sufrieron las consecuencias del estallido social y ahora, correcto, la pandemia, muchos tuvieron que cerrar y otros están dedicados al delivery, razón por la cual han tenido que despedir a mucha gente. Y inmudable, por supuesto, vamos a agregar también a esta conversación al gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Mucho trabajo ahí en el centro de Talca. Sí, bueno, muy buenos días. Efectivamente, hay el centro de Talca es un tema. San Clemente se instaló la cuarentena ayer en la noche, está empezando a funcionar, y son los tiempos que se están viviendo. Sí, estamos conversando con el presidente, que en poco tiempo, menos de un mes, hizo una asociación de gastronómicos de la región del Maule, más de 160 personas ya tiene, y que realmente, prácticamente, me cuentan algunos de ellos que he conversado, que van a tener que cerrar y despedir gente nomás, Felipe Donoso. ¿Qué pasa ahí con ellos? Oye, ¿puedo hacer un alcance, Moisés? Sí, está Felipe Donoso ahí sí, deme un minutito. Gobernador. Bueno, efectivamente, el rubro gastronómico, los rubros turísticos han sido gravemente afectados. Hay un trabajo importante con todo aquello rubro de, por parte de Cercotec, por parte también de Corfo, y por cierto, a través del crédito Fogape ha habido algunos elementos. Lo complejo de esta crisis, que es tan grande que se convierte en inabordable, a pesar de que hemos desplegado el plan económico y social más importante que ha visto la historia de Chile. Y ciertamente esto va a generar muchas dificultades. Recordemos que tenemos 1.800.000 personas que han perdido su trabajo, 800.000 personas hasta la semana antepasada que habían utilizado la suspensión del contrato de trabajo, que de otra manera estarían cesantes. Y claramente hay dificultades muy, muy profundas. El tema es cómo vamos enfrentando esta situación y la vamos solucionando en conjunto para construir o reconstruir el tejido social y económico del país, que se ve profundamente afectado no solamente por la crisis sanitaria, sino que por la crisis social y económica que la acompaña. Don Rubén Tapia, me gustaría saber, y también para que usted le cuente a don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, y a don Rodrigo Hermosilla, consejero regional del Maule, Core, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir para salir de este gran problema que lo afecta y cómo piensan sensibilizar a la autoridad, Rubén Tapia? Yo quería hacer un alcance de algo que me sucedió ayer y que lo encuentro que habla de la poca empatía de las autoridades de esta región con la problemática que se vive. Me llamó el jefe de gabinete del alcalde de Talca para informarme que no se podían ocupar las calles ni las veredas de la ciudad porque hay que pagar un permiso, y el que no tiene un permiso municipal, que es una patente, que es carísima, no puede sacar sus mesas afuera. Entonces yo pensaba esta falta de empatía con la ciudadanía, porque en otras ciudades, como en el caso de Santiago específicamente, varios municipios permitieron y de hecho habilitaron calles para que la gente pudiera ser atendida en espacios abiertos, limita más y provoca otra traba más de todas las que ya tiene. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con permitir el uso de espacios de terraza, ¿cuántos restaurantes son los que tienen terraza? Los menos. Entonces, yo creo que ahí faltó un compromiso de verdad de la autoridad de decir, mira, ya sé que llevan tantos meses sin funcionar, démosle la posibilidad de que a través de esta pequeña ventana recuperen algo de su capital o puedan, sobre todo en este mes que la gente está como con ganas de salir en la primavera, etcétera, entonces se coarta más todavía la posibilidad de trabajar, y la verdad que es lo que nosotros vamos a esperar cuando ya hemos hecho todos los esfuerzos. Yo tuve conversaciones con todas las autoridades habidas y por haber, y no hay voluntad, no hay ganas de hacer nada. Entonces esto de reconstruir el tejido social, por favor, o sea, yo lo único que les diría es que se pongan la mano derecha, si quieres, en el corazón, la mano, porque es demasiado. Gracias a Dios, yo mi local es propio, pero yo veo a los asociados de las que todos los días, oye, me van a echar, no tengo plata para poder seguir pagando, no, ya tuve que despedir a toda la gente, estoy cocinando solo, los productos están caros, es una temporada que además es cara, entonces no sé, es una lamentablemente vamos a tener el resultado más adelante cuando busquemos los locales, queramos divertirnos, nos vamos a encontrar que el panorama es desolador. Don Rubén, están apostando de que el Maule sea turístico, el Maule sí. O sea, ¿cómo va a ser turístico si va a perder la gran parte de su atractivo gastronómico? Don Rubén, en breve, ¿cuáles son los pasos a seguir que la gente quiere saber de ustedes por esta situación, por este gran problema que le afecta, por el estallido y ahora la pandemia? No, nosotros vamos a tratar de seguir unidos y haciendo fuerza para que se reactive prontamente, porque vemos que es la única alternativa. Si ya el tema de las bonificaciones, las ayudas ya no llegaron. Ya, si esto, ojalá en un minuto digan, sí, mira, el consejero regional, el gobernador, el intendente, pero ¿sabes qué? Pongámonos a trabajar con la gente del sector gastronómico, generemos programas, pero por favor no generen los programas que nos han ofrecido todos los días, capacitación por webinar, para redes sociales y para... Eso no sirve. En este minuto no sirve. Sirve la ayuda efectiva directa, la bonificación, la ayuda al pago de la luz, la ayuda al pago del agua, la ayuda a las condiciones tradicionales. Eso ayuda. Ok, vamos a ir con don Rodrigo Hermosilla, el consejero regional. Don Rodrigo. Bueno, yo con lo que dice don Rubén no puedo estar más de acuerdo con lo que yo he planteado y con lo que yo pienso, que los programas que tiene el Estado de Chile son programas de tiempos normales y que no están a la altura de los acontecimientos de hoy día. Y eso además con la mentalidad de muchas autoridades, él lo está señalando, mire qué fácil es, por ejemplo, la autorización de las mesas a la calle. Es una, yo comparto plenamente todo lo cuando dice, mire, habilitemos las terrazas, los espacios que hay dentro de los, pero no todos lo tienen, no todos tienen patio descubierto o cubierto en el entorno de sus locales comerciales. La verdad que es una situación extremadamente compleja. Y concuerdo, porque yo lo he planteado, por eso lo digo, porque yo lo he planteado y vuelvo a poner como ejemplo la Feria Libre de Longaví, que yo digo, mire, lo que necesitan es un bono ahora ya, ahora, así, efectivo, decirle, mire, ¿cuánto? Esto. Ahora, cuando se dice, mire, es que esto no se puede, por favor. Cuando hay voluntad política y estamos en una situación de crisis, todo se puede, no hay nada que sea imposible. Si por algo se ha decretado zona de emergencia, por algo se ha decretado zona de catástrofe, es porque todos aquellos instrumentos y aquellos elementos que se aplican en tiempos normales, de alguna manera tienen que ser distintos para poder enfrentar esta crisis. La pregunta es también, ¿cuántas veces a ellos, como empresarios turísticos, gastronómicos, los han invitado a una mesa de conversación? Porque es muy fácil también aplicar política o dictaminar instrucciones o políticas que se van a implementar a través de la oficina, del escritorio. Distinto es escuchando a quienes de verdad les aprieta el zapato. Y hay otra cosa que dice un Rubén y me quiero colgar de ella inmediatamente. El Maule se apuesta a una región turística. Bueno, si se apuesta a una región turística, naturalmente que tiene que, lo primero que tendría hoy día que, dentro de la emergencia y la crisis, es tender la mano precisamente a quienes contribuyen al desarrollo turístico de la región. Y naturalmente que eso, ahí juegan un rol muy importante los empresarios gastronómicos de la región del Maule. Tal cual, como lo dice el consejero regional Rodrigo Hermosilla, estamos en tiempo anormal y tienen que ser las medidas extraordinarias. ¿O me equivoco, don Felipe Donoso? ¿A quién le cabe duda? O sea, yo creo que se han aplicado las medidas más extraordinarias que hemos visto. No. Un crédito con 0% tasa de interés no se había visto. Efectivamente, no le llega a todos, no todos tienen las condiciones comerciales, pero estamos hablando que se han aplicado en la región más de 50.000 millones de pesos. Cuando hablamos, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, que no existía, ningún gobierno lo había hecho antes. Estamos hablando de 495.000 personas que hoy día, en la región del Maule, tienen un ingreso familiar de emergencia. Y por cierto que hay que ir aplicando otras medidas, porque primero había que hacer la contención sanitaria, había que lograr contener y dar las condiciones sociales mínimas para que la gente pudiese vivir en una condición de confinamiento. Hoy día, a pesar de que tenemos que convivir con la crisis sanitaria, tenemos que generar los espacios para que la economía siga andando y poder funcionar. Por eso, por ejemplo, se autorizó a funcionar las terrazas y efectivamente, como dice don Rubén Tapia, quizás el alcalde no autoriza tal o cual, o una comuna determinada no autoriza tal o cual, pero hay otras que sí. ¿Y eso por qué? Porque cada comuna es distinta, cada vereda es distinta, y algunos nos dirán, sabe que no me autorizan la vereda porque prácticamente no hay vereda, y otros, hay distintos criterios, me comprometo también a ayudar también con el alcalde a ver aquella situación, porque no sé acaso el jefe de gabinete quiso transmitir lo que decía el alcalde, no lo sé. No soy parte de ese equipo de trabajo, pero creo que hay una buena disposición por parte del municipio, claro, de Talca. Siempre nosotros hemos tenido conocimiento que Felipe Donoso tiene las puertas abiertas para quien desee ir a conversar con él en todo caso. Es así, y hacer el punto importante, que en definitiva, aquí hay medidas que se van a seguir aplicando. Cuando hablamos de cómo lo hace don Rubén, que la situación lo grafica en su caso, yo estoy solo porque tuve que pedir, va a haber subsidio a la mano de obra, tenemos que ir avanzando en ese tipo de cosas, en retener la mano de obra que todavía queda, son una serie de subsidios. Recordemos que aquí hay un plan económico que es de más largo plazo que la crisis misma, hay un marco presupuestario de 12.000 millones de dólares para seguir avanzando. Esto no es un solo acto, sino que son varios que tenemos que irle dando continuidad para que podamos en definitiva, pasar de la mejor manera posible esta crisis. Don Rubén Tapia, lo último, por favor, que estamos terminando ya, estamos pasados las 11 de la mañana. De todos nuestros asociados, ninguno recibió el crédito Fogape, ninguno. Y me encuentro dentro de ellos, porque tenía una TICOM de Entel, que era una mugre, nada, y era un problema técnico, y no me lo dio el banco, ningún banco. Entonces, esto también para que ustedes lo revisen. Nosotros le pedimos, inclusive, al Matías, si no es que el CNI de Economía, que pudiera bajar los Fogapes a través de las cajas de las cooperativas. Y eso tampoco se logró. Entonces, es cierto que necesitamos capital de trabajo, pero también hay que llegar a la gente. Ok, muchas gracias. A mí me parece que hay que llegar a la gente con ayuda efectiva. A mí me dan un Fogape maravilloso, me siento buenísimo, pero también tienen que abrir las puertas para que uno pueda reactivar. Ok, muchas gracias Rubén Tapia por la fineza de haberte participado en este programa Impacto Regional de hoy, sábado 12 de septiembre. Muchas gracias. Don Rodrigo Hermosilla, lo último, por favor, de este tema. Muchas gracias también por la invitación y aprovecho a saludar también al señor gobernador. Mire, yo la verdad es que tenía dos preguntas que le quería hacer a don Rubén, pero una ya me la respondió. Le iba a preguntar qué de lo que el señor gobernador ha manifestado aquí él o ellos han tocado. Y la segunda pregunta era qué es lo que él solicita derechamente que el gobierno de la región del Maule pueda concurrir con, para ayudar, digamos, a este rubro al rubro gastronómico de la región. Eran dos consultas bien claras porque me interesa saber, es decir, de lo que el señor gobernador nos ha comunicado hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que ha tocado la gente que representa a don Rubén? Y parece que no les ha ido muy bien por ese lado. Y segundo, ¿qué es lo que ellos esperan que el gobierno, y en este caso la región del Maule, pueda hacer para poder tirar un salvavidas a este rubro que, insisto y comparto, está tremendamente afectado? Aquí en Linares, y termino con esto, por lo menos ya han cerrado dos locales, y cuando digo cerrado no me refiero al cierre transitorio, que estén esperando que esto pase para volver. No, cerraron definitivamente. Ya volvemos en cualquier momento, como siempre, la fineza de don Rodrigo Hermosilla, consejero regional de la ciudad de Linares, porque hay bastantes temas, por supuesto, que conversar con él y con toda la gente que participa en este programa Impacto Regional todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana. Gracias, Rodrigo Hermosilla. Hasta cualquier momento, un abrazo. Cuídese. Lindo fin de semana. Muchas gracias. Cuídese, porque hasta que llegue una vacuna vamos a tener que cuidarnos, Rodrigo. Así es. Nos chao, vamos a cuidar. Chao, Rodrigo. Gracias, don Felipe, me queda una pregunta que hacer. Sabemos que la comuna de San Clemente está en cuarentena, pero el Paso Pehuenche, ¿cómo están las condiciones climáticas en la zona, Felipe? Bueno, a pesar de que siguió precipitando, o sea, siguió avanzando, va en el kilómetro 148, de los 161 kilómetros de camino. Por lo tanto, ha avanzado el equipo de vialidad en cuanto a su limpieza y espero que en la medida que cesen las precipitaciones y se mejore el tiempo, podamos reaperturar lo antes posible el paso internacional, que a pesar de ser una comuna en cuarentena, sigue sirviendo al tráfico de carga. Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, ¿nos puede dar una visión hablada de algún problema en su provincia con esta? Ayer se conmemoró 47 años del golpe militar. Bueno, efectivamente hubo una serie de manifestaciones. Lamentablemente creo que el congregar gente es un error, ¿no? Porque puede ser un problema para los mismos manifestantes, pero estas se mantuvieron más bien en el ámbito de lo pacífico. Hicieron recuerdos básicamente a las personas caídas por producto del golpe militar o pronunciamiento militar, y bueno, fue una jornada más, pero creo que más allá de marcar la diferencia, que es lo que hace una fecha como el 11 de septiembre, tenemos que marcar el cómo construimos un país en conjunto. Uno escucha a la oposición siempre hablando que llega tarde el gobierno. La verdad que no sé acaso alguien lo podría hacer mejor, veamos el contexto del mundo. Y ciertamente aquí hay dificultades muy, muy profundas. No soy autoridad en Linares, pero puedo asegurar que hay mucho más de dos locales que han cerrado. Hay que recorrer la comuna. Las autoridades estamos para seguir escuchando, seguir entendiendo a don Rubén y a las distintas personas del rubro y de todos los rubros, ¿ah?, que han tenido graves problemas. y tenemos que saber escuchar para buscar soluciones. Y con este tema que estamos viviendo ya la próxima semana, Felipe Donoso, las fiestas patrias, bien rara en todo caso lo que hemos estado viviendo en nuestro país, y se dicen aquí, que me escribe mucha gente, bueno, ojalá que no pase eso, realmente yo lo digo, porque dicen que todo esto es un preámbulo por la polarización que tenemos en nuestro país y que se podría venir un estallido mucho más fuerte de lo que hemos vivido en las últimas horas. Y por supuesto que lo dejamos con este tema a don Felipe Donoso. Este es un tema de pandemia, pero también folclórico, Felipe. Un agrado saludarlo, muchas gracias, que le vaya muy bien y a seguir tomando medidas para que la gente no se siga contagiando y haya más decesos en nuestra provincia, en nuestra región del Maule y el país, Felipe Donoso. Cariño a usted y a todos los invitados, y por cierto, este fin de semana del 18 que viene, hoy, fondeámonos, pero hagamos fonda, pero fonda en nuestras casas. Cuidémonos, entendamos que esta situación es muy difícil y que no están las condiciones para los 18 que hemos festejado toda la vida. Queremos nuestra patria, querámonos nosotros mismos y cuidémonos en casa. Gracias, hasta cualquier momento, Felipe. Gracias. Ahí estaba. Bueno, con este tema también vamos a hacerle unos saludos. Marco Retamal saluda a la señora María Valdebenito, un gran abrazo para ella en este día. Ya vamos a saludar a la Santa María, a la que están de nomástico, Ella hace un ratito más, viene el saludo para ellos. Luis Lineros, un buen amigo, también por supuesto por intermedio de este programa, saluda a la señora Gloria Carrasco. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Otro saludo que siempre nos escuchan, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Un saludo por supuesto especial para la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Y también este programa saluda a don José Campos, quien lleva años, como 46 años, trabajando en el kiosco de diarios y revistas, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Saludos para usted, José Campos, con este tema, y nos vamos de inmediato a los consejos de radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos con las medidas que están para la cuarentena, San Clemente, Longaví y Molina. Terrible pandemia. Se llama Estimados auditores, queremos avisarles que el sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército, no transmitiremos Impacto Regional, el programa de conversación más escuchado en la zona maulina, que se transmite por las ondas de Radio Mágica y Amiga. Ese día ustedes podrán disfrutar de agradable música en el contexto de un nuevo aniversario patrio. Lo importante es que su programa Impacto Regional retorna a los micrófonos el sábado 26 de septiembre, siempre con grandes e interesantes invitados para analizar el acontecer nacional y regional, cada vez más complejo y sensible por la pandemia que estamos viviendo, tras el estallido del COVID-19. Impacto Regional, programa Prime, de los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, con la conducción y dirección de Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Claro, estamos en este mes de la patria, señora, señor, y bien raro, por supuesto, porque ya no va a haber prácticamente fondas, solamente todo es virtual, prácticamente recibiendo ya los llamados para la conversación que vamos a tener en este bloque. Saludamos de inmediato a don Bernardo Vázquez, presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de esta zona maulina. Don Bernardo, gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias nuevamente por darnos este espacio de conversación a través de la radio. Hay muchas cosas que hablar para conversar y para que nuestros auditores también estén muy atentos, muy pendientes de lo que hablamos acá con nuestros invitados que realmente tienen la fineza de compartir en este programa. Saludamos en la otra línea a don Rodrigo Hernández, él es el presidente regional de Revolución Democrática. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación y un agrado también estar conversando esta mañana con Impacto Regional. Saludo también a Bernardo, que está conectado en la otra línea. Y en la otra línea está don Felipe Ramírez, quien ha tenido muchas informaciones durante esta semana que está terminando. Brote de COVID en uno de los centros del Sename, ahí, señora, señor, que lo dijimos oportunamente, en exclusiva, en Mágica y Amiga, por supuesto, como siempre, reporteando en las calles, avenida, en el estallido social. Estamos en toda. Felipe Ramírez, el presidente regional de los trabajadores de esta zona maulina. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien. Buenos días. Saludo a los dos panelistas que también están, pero muy especialmente a quienes nos escuchan en esta mañana. Fondéate en tu casa. ¿Qué palabra esa? Se han llenado de memes. ¿Para qué le cuento, señora, señor, las redes sociales después de los polémicos anuncios del gobierno respecto de la determinación? Fondéate en tu casa. Fondéate en casa. Esto porque hay muchas personas que todavía no entienden bien las instrucciones. Don Bernardo Vázquez, ¿no habría sido mejor que cada familia hubiese celebrado en casa sin trasladarse a otro con el fin de evitar los contagios? A ver, claramente la fiesta patria pone en desafío a toda la sociedad chilena en general. La fiesta patria, nosotros estamos acostumbrados a celebrar realmente y también empezando el buen tiempo, empezando un poquito más el calor de la temperatura ambiente, obviamente que dan ganas de celebrar, de salir a bailar cueca, de la inauguración de las mamás, del tradicional desfile en todas las comunas, los volantines, bueno, tantas cosas que son tradicionales en nuestro país, obviamente que ahora es completamente típico. Yo creo que el llamado fundamental es justamente que la gente no vaya a las comunas, se quede en su casa, si quiere celebrar, celebre con su entorno, con su familia, en su casa, pero lo más importante, que no la gente no salga. Yo creo que es muy importante la cuarentena en San Clemente, es muy importante la cuarentena en Molina, es muy importante la cuarentena en Longaví, es muy importante que, y nosotros también lo pedimos oportunamente, lo ideal había sido una cuarentena en todo el país durante el día 17, no sé, desde las 12 de la noche hasta el día 20 a las 12 de la noche siguiente, cosa de tener a la gente que realmente en sus casas. Estas fiestas hacen que la gente salga y estos días bonitos de sol hace que la gente por naturaleza uno quiera salir a caminar, a respirar. Yo creo que eso es lo que le falta a la comunidad, pero obviamente que bajo esta pandemia, viendo que los índices de contagio en la región van en aumento considerable, obviamente que hoy día y este año, a nivel de fiesta, lo más importante es que lamentablemente nos quedemos en la casa, no aguantemos, pero la idea es que definitivamente esta fiesta sea en la casa. Ahora, toda esta explicación, cuánta gente entra a la casa, cuánta gente puede ir a ver la familia, yo creo que es una muy buena explicación. Si lo más importante acá es que la gente no salga y punto. Estamos con don Rodrigo Hernández, presidente de Revolución Democrática. Fondéate en tu casa, sigue causando dolor de cabeza a la moneda. Hay mucha falta de claridad del gobierno, Rodrigo Hernández. Mire, Moisés, yo creo que el tema con las indicaciones que hay sobre el tema del 18 amerita una reflexión que yo diría que un poco normativa y un poco política. La normativa es que cuando uno establece una norma de comportamiento y le pide a la ciudadanía que siga ciertos patrones de conducta, Hay que entender siempre que la norma tiene un índice de flexibilidad importante. Entonces, cuando yo de 1 a 100 en términos de libertad restrinjo 50, es probable que la ciudadanía haga 60. Entonces, en esto, cuando uno da mensaje ambivalente, y esta es la parte política, empieza a generar en el fondo una no solamente un desconcierto, sino también una falta de claridad respecto de la ciudadanía que termina desbocándose. Y eso es una cuestión natural y sumamente analizada. Cuando yo veo en ocasiones a personeros como, qué sé yo, hace un par de semanas al director de Cercotec burlándose de la gente porque estaba en el cerro, pero contrapartía inaugurando una serie de terrazas en el centro de la ciudad, el mensaje claramente es complejo de entender. Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema del gobierno es que no se ha puesto de acuerdo, pero ya que no lo ha hecho, yo creo que eso es una reflexión que deberíamos hacer post-18. Hoy día, el principal llamado a la ciudadanía es comportarse como si fuera una cuarentena y de hacer lo posible por no salir de su casa y no celebrar el 18. Nadie se muere por no celebrar el 18 con amigos multitudinariamente hablando. Cualquiera puede hacerlo. Entonces, el fondo de la recomendación es hacer lo que el gobierno no está haciendo entre nosotros y nosotras mismas. Está en la otra línea don Felipe Ramírez. Felipe, ¿cuál es su opinión con respecto a esta situación que sigue causando polémica? Concuerdo con Rodrigo en lo relacionado a los mensajes que se entregan y que son disímiles entre sí. O sea, estamos actuando como si no tuviéramos pandemia a nivel de sociedad, también por los insumos que se le entregan a la ciudadanía. Y por otro, estamos lamentándonos por las altas cifras que han ocurrido en diversas comunas de nuestra región. Y para la persona que te pide, la persona que quizás no está tan imbuida como Rodrigo, como el alcalde Pelarco, como usted, como yo, en estas materias, ve que la vida en Talca está normal, solamente que se usa una mascarilla. Mascarillas que quizás no tienen todas las normas de salubridad indicadas para evitar posiblemente los contagios. Entonces tenemos todo el comercio abierto, a pesar de que ha aumentado la cifra de contagios, hemos abierto los locales de alimentación, a pesar de, repito, de que ha aumentado los contagios. Algunos municipios, entiendo, querían abrir establecimientos educacionales, a pesar de que aumentaban los contagios. Entonces, el mensaje que está teniendo la ciudadanía es que la cosa está mejorando y que podemos ir retornando a nuestra vida diaria. Y por eso, me imagino, el gobierno lanzó esta campaña de Fondéate en tu casa, donde podían asistir un número importante de personas a la misma y exponer a nuevos contagios a la población. Entonces, no hemos sabido tener un relato único, sino que han habido relatos de acuerdo a las circunstancias que se han querido exponer. Entendemos que la economía, sobre todo de los locales comerciales de alimentación, han ido a la baja y era una ayuda importante para ellos, pero no se supo comunicar a las personas de a pie, y eso provoca este tipo de situaciones como se relataba, que hace dos semanas el cerro, digamos, estaba atiborrado de gente, sin ninguna medida, digamos, de seguridad. Y tampoco fueron capaces las autoridades de prevenir esas situaciones. Una semana después se cerró el Cerro La Virgen y así tantos otros lugares. Don Felipe Ramírez, bueno, en uno de los centros de menores, Sename de Talca, se generó un brote de coronavirus, por lo que más de una veintena de sus funcionarios fueron enviados a sus casas sin saber con exactitud la suerte que están corriendo los menores. ¿Cuál es realmente su estado de salud? ¿Nos puede contar un poco lo que pasa a nuestros auditores, por favor? Sí, también para entregar la tranquilidad. Están preocupados, en todo caso, me están ya por las redes sociales, dicen que están muy preocupados porque el PCR, la trazabilidad, ¿qué pasa con todo eso? El testeo, ¿qué pasa, Felipe Ramírez, con esta situación? Mire, el día miércoles se nos indicó que dos funcionarios habrían dado COVID positivo, por lo tanto se activaron los protocolos que tiene el servicio en esta materia. Ya veníamos con una fuerte merma de funcionarios por estar, digamos, en su domicilio al ser población de riesgo. Y con esto vino un fuerte remesón también para los funcionarios que tuvieron contacto directo con estos dos que dieron positivo al COVID. Como no había mucho personal, nos pidieron en forma voluntaria algunos funcionarios si podíamos ir a apoyar al centro, así que concurrimos. Yo estuve allá trabajando 24 horas, 25 horas de seguido en una casa con los jóvenes. Se le aplicó a todos los jóvenes del CIPCRC Talca examen de COVID. La casa donde posiblemente podían haber contagiado dieron negativo, lo cual es una muy buena noticia. Y la trazabilidad a los trabajadores y trabajadoras se ha efectuado, se le han efectuado exámenes, algunos ya tienen los resultados, han sido negativos, por lo cual también le da un respiro al sistema. Y aquí quiero agradecer la labor que realizó tanto Salud como la Salud Primaria Municipal, quienes fueron al CIPSRC a tomar los exámenes de los jóvenes preferentemente. Se actuó con cautela, con premura, y los resultados, digamos, están al menos siendo positivos y que no tenemos jóvenes contagiados, que era nuestra mayor preocupación. Ahora sí, va a haber un fuerte desgaste para los trabajadores y trabajadoras que están cumpliendo turnos, sobre todo los de trato directo en el CIPSRC Talca, porque no es normal trabajar 24, 36 horas de seguido con el desgaste emocional, físico que ello conlleva. Pero sí nos dejan muchas lecciones de cómo afrontar estas situaciones que en el papel la teníamos resuelta, pero en la práctica pecamos, yo creo, de varios errores procedimentales que tienen que ir mejorando, digamos, con el apoyo del servicio. Pero esa no ha sido la única noticia que ha tenido el Sename en esta semana en Talca. También tuvimos lo relacionado a lo de la Defensoría de la Niñez y estas vulneraciones de derechos, graves vulneraciones de derechos que da cuenta la defensora, y las lamentables declaraciones de algunos personeros, sobre todo el Seremi de Justicia, que lanzó una frase, digamos, para el olvido, desde lo que concierne la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Ok. Oiga, Bernardo Vázquez, poco o nada se habla de cómo ha afectado la pandemia al interior de los Servicios Nacional de Menores, Sename, donde han muerto niños, se extraen en extrañas circunstancias, donde los más grandes se aprovechan de los más pequeños, un lugar donde a nadie le gustaría llegar. Y ahora, como si fuera poco, la pandemia ha afectado fuerte estos centros, pero poco o nada se habla de ellos, y por supuesto, menos los que están en el limbo, que son al parecer los parlamentarios. Cabe recordar que en abril del 2016, Bernardo Vázquez, con la muerte de Lisette Villa, de apenas 11 años, al interior de un centro, se descubrieron las precarias condiciones en las que eran mantenidos los menores. Desde entonces, desde el 2016, una serie de comisiones y proyectos de ley han intentado reformar el sistema sin mayores avances, quedando demostrado que a los legisladores, o mejor dicho, honorables, poco o nada les importa la suerte de estos menores y entre otras cosas. Bernardo Vázquez tiene la palabra. Mira, yo creo que el tema del Sename es un tema que se viene arrastrando por años. Felipe, que es dirigente y trabaja ahí, lo conoce, pero al dedillo. Yo creo que debe ser una de las personas en la región que más conoce la situación del Sename. Yo en lo personal no tengo mucha autoridad para referirme al tema, porque obviamente no lo conozco desde adentro, solamente la información que uno maneja como un ciudadano más, de la información que sale en la televisión y en los diarios, en las radios. Pero creo, y comparto lo que dices tú, Moisés, yo creo que lamentablemente los parlamentarios, no solamente en el tema del Sename, yo creo que en general los parlamentarios han jugado una red a nivel regional, estoy hablando a nivel regional, ni siquiera a nivel nacional, bastante paupérrima en general. Son parlamentarios que no se han visto en las comunas, estoy hablando de todo ámbito político, no solamente de un sector determinado. Yo creo que los veo tan desafectados de la realidad local, posiblemente a lo mejor están más involucrados en la realidad nacional. Bueno, ellos son parlamentarios, son parlamentarios de la República, no solamente de la región, pero aquí fueron elegidos y yo siento que ahí falta un gran debate de parte de ellos hacia cómo afrontar esta crisis, cómo afrontar varias crisis. Aquí el tema de la región no solamente un problema de los restaurantes que te escuchaba en el momento anterior, sino que también el tema de los contagios, el tema de la cultura, el tema del Sename. O sea, es una gama de cosas que deberíamos discutir entre todos, y siento que los actores, o uno de los actores principales claramente, son los senadores y son los diputados, y claramente ese rol, por lo menos acá en la región de Maule, yo no lo he visto. Yo no sé caso otras personas si lo han visto y si lo han compartido, pero yo creo en general que parlamentarios de la zona de la región de Maule prácticamente no existen. A lo mejor están centrados básicamente en una discusión nacional, pero acá a nivel local lamentablemente absolutamente nada, y yo creo que ahí obviamente caemos en estas discusiones, que el CENAME, por lo menos a nivel regional, necesita mayores ojos, necesita mayores que realmente se legisle como realmente corresponde. Yo creo que una de las causas, dentro de tantas, yo insisto, no soy la persona más adecuada para hablar sobre el caso del CENAME, pero claramente yo creo que una de las grandes causas pasa también por tener recursos suficientes para dar una red digna, sobre todo a un sector tan vulnerable como son los jóvenes. Así que yo siento ahí, Moisés, y me quedo con lo último. Yo creo que aquí lo fundamental es que lamentablemente la región carece de parlamentarios que sean comprometidos con la discusión local y con la discusión regional. Yo creo que ahí está la matriz de todo. Yo siento que aquí tiene que haber un gran diálogo, claro, entre todos los actores políticos, y lamentablemente una parte principal de esos actores políticos son los parlamentarios. Parlamentarios que han estado, sobre todo en esta crisis, totalmente ausentes de toda la discusión. Oiga, Bernardo Vázquez, le voy a hacer solo una pregunta y quiero que me la responda muy breve Felipe Ramírez, porque hoy de inmediato, con la misma pregunta, pero de otra manera, a Rodrigo Hernández. Felipe Ramírez, fíjese usted que el gobierno ha realizado encuesta del nivel de conocimiento acerca del COVID y de mitos en relación a la pandemia en el CENAME. No he realizado ningún mito. Pero dije referirme muy brevemente a lo que dijo Bernardo. Bernardo, como alcalde de la Municipalidad de Velasco, también es organismo colaborador del CENAME. Por lo tanto, también podríamos decir que le vamos a transferir algún tipo de responsabilidad con los niños y adolescentes de la comuna. Ahora, cuando hablamos del CENAME, no hablemos solo del Servicio Nacional de Menores, cuando hablemos de infancia, perdón, no hablemos solo del Servicio Nacional de Menores. Aquí tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de un ente que está ausente en la región, que es la Subsecretaría de la Niñez. Y como la Subsecretaría de la Niñez divide ese pescar a estos tres actores, Servicio Nacional de Menores, Educación, Salud, y decirle, bueno, pongámonos de acuerdo, tenemos una cantidad importante de chicos, por ejemplo, en el CREA de Entre Silos, que necesitan tratamiento psiquiátrico de salud, atiéndamelos. Y no podemos esperar, digamos, que solamente el Servicio Nacional de Menores trate de conversar con estos dos gigantes que son salud y educación. Y por último, yo diría aquí, es una pelea casi tonta ideológica entre quienes quieren realizar, y para salir en la tele, con un nuevo servicio de protección especializado, pero sin tener una ley de garantía de derechos. Ok, Rodrigo Hernández, dos cosas, porque ya me pregunta la gente, los auditores de Radio Mágica, de Amiga Impacto Regional y las redes sociales. Se la voy a volver a hacer la pregunta a usted, Rodrigo Hernández. Dos en una. ¿El gobierno ha realizado encuesta, cree usted, del nivel de conocimiento acerca del COVID y de mitos en relación a la pandemia? Y si no lo han realizado, ¿cómo pueden incidir en la aceptación de medidas, Rodrigo Hernández? Usted me mete como tres preguntas en una, Moisés, pero voy a tratar de salir jugando. Primero, me parece que no, que el foco del gobierno respecto al tema del COVID no es analizar mitos y verdades. Yo creo que ha preferido tomar medidas que tienen que ver más bien con la reactivación económica y con sistemas informativos más o menos precarios para poder informar al resto de la ciudadanía sobre cuál es el avance de la enfermedad. Respecto de lo que mencionaba Bernardo y lo que hablaba Felipe, me parece que en este contexto hay que analizar todos los fenómenos de la administración pública en la situación del COVID, poniéndole en el fondo un criterio de mucho mayor dificultad a las funciones que habitualmente desarrollan cada uno de sus trabajadores o colaboradores o funcionarios. Y en este sentido, me parece a mí que el fenómeno de lo que ocurre con sobre todo con materias que afectan a niños, niñas y adolescentes, no es una cuestión, como muy bien decía Felipe, que tiene que tratarse de manera sectorial, sino más bien holística. Es decir, tenemos un país que ha tratado habitual históricamente a las personas que tienen menos de 18 años con criterios de criminalización. O sea, aquí hay personas que pueden ser responsables penalmente, pero no son personas que pueden ejercer derechos políticos. Son personas que no son educadas en materias cívicas, filosóficas o históricas adecuadamente, pero que continuamente se les dice que no les importa y no les interesa nada. Tendemos a hacerlo de una forma poco adecuada para poder tener enfoques como que efectivamente sirvan para el desarrollo real de niños, niñas y adolescentes, por una parte. Y por otra parte, esto es como un puente que tiene tablas que se van cayendo a poco y tratamos de parchear continuamente. O sea, lo que pasa con el Sename, y más allá de caer en esa, en el panfleto fácil de no más Sename y etcétera, en realidad se trata de cómo enfrenta el Estado su obligación, porque uno podría decir, claro, los legisladores no lo hacen tan bien, pero en realidad también cuáles son las herramientas que tienen los funcionarios y funcionarias de cada uno de los servicios para poder abordar el problema realmente sin estresarse, sin, como lo decía Felipe, estar teniendo que trabajar un miércoles o un jueves hasta las 10 de la noche llamando a no sé quién para que vaya alguien a hacer efectivamente testeo. El tema acá tiene que ver con no solamente recursos, sino que con atribuciones. Si yo tengo un funcionario en un departamento que cumple una meta, que no tiene ninguna clase de comunicación con el de otro funcionario que cumple otra meta en otro departamento, a pesar de que ambos traten temas de salud o infancia, estamos haciendo las cosas mal porque estamos avanzando sin lograr efectivamente desarrollar una respuesta rápida y real a las necesidades de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, no solamente de recursos se trata el cuento, sino también de una fragmentación administrativa que no solo pesa en el Estado en esta materia, sino que la mayoría de las materias que tienen relación con políticas públicas. El Ministerio de Salud Pública informó hoy de 45 nuevos decesos y 2.135 infectados, con lo que el número de contagiados llega a 432.666 contagiados. Como pueden notar en este nuevo informe, el número de infectados sigue siendo muy alto. ¿Qué dice Bernardo Vázquez? Moisés, bueno, yo creo que la línea de casos positivos en la región claramente han ido en aumento, básicamente porque siento que también en general la población ha sentido que, de hecho, hoy día sale un estudio en el diario que le está perdiendo el miedo al coronavirus. Entonces, también seamos súper claros, aquí no solamente el mensaje que puede entregar el gobierno, sino que también la percepción que tiene la comunidad hacia esta enfermedad. Y obviamente que la percepción que tiene la comunidad ante la enfermedad es justamente esa, que se le está perdiendo el miedo, básicamente porque sienten que la cantidad de contagiados a lo mejor no es la más importante, sienten porque en la práctica yo puedo salir a la calle con mi mascarilla, con mi... Y adicionalmente también, hay que ser súper objetivo, hay una gran irresponsabilidad de parte de un grupo bastante importante de nuestra propia comunidad. Es cosa de ir aquí en la circunvalación norte a ver la feria de la Villa de las Américas completamente sin ninguna precaución, sin ninguna fiscalización. La verdad es que lamentable lo que pasa en la Villa de las Américas. Es cosa de revisar las canchas de fútbol que están en los sectores, en las poblaciones, en las comunas, que están llenas de gente jugando con, obviamente, no hay posibilidad de mayor fiscalización. Y obviamente que yo creo que eso también hace que esta semana sea clave en lo que se refiere a cantidad de gente que pueda salir positiva, porque vuelvo a insistir, el tema de fiestas patrias es un incentivo adicional de poder salir y de poder compartir, y yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado y hacer un llamado, que efectivamente en estas fiestas la gente, este fin de semana, si son viernes, sábado y domingo, la gente permanezca en sus casas, que no salga a celebrar, y si quiere comerse un asadito, celebrar, celebre con su familia, con su entorno más cercano, pero no salir a las comunas ni juntarse con grupos muy grandes. Ok, aprovecho de inmediato despedir a don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina. ¿Algún problema en las últimas horas en su comuna, Alejandro, Bernardo Vázquez? No, lamentablemente esta semana hemos sido muy golpeados por fallecimientos de vecinos, pero por circunstancias completamente de vida, digamos, más que por el tema del contagio del COVID, y obviamente que en comunas tan pequeñas, cada vez que fallece una persona, son familias conocidas, son familias que tienen cierto, o sea, que han tenido mucho arraigo en la comuna, y obviamente que eso produce una tristeza enorme, y la verdad es que durante esta semana hemos sido golpeados por eso, pero algo muy interno a nivel comunal, en general, todo bien, tranquilo, y esperando que esta fiesta, insisto, la gente no vaya a Pelarco, no queremos que la gente vaya a Pelarco, que se quede en su casa y celebre como corresponde, pero internamente en cada una de sus días. Ok, muchas gracias, Bernardo, hasta cualquier momento. Gracias. Gracias, muy atento. Gracias, Felipe Ramírez, estamos en la hora. Sí, lo hemos pasado y... ¿Por qué el gobierno no fiscaliza? Una cuestión como que lo dijo Bernardo, no lo digo yo, pero él dice que hay mucho en la población, en los sectores, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo los gobiernos municipales en este ámbito? Sí, realmente aquí hay algunos locales que realmente están muy encima la autoridad de gobierno sanitaria ya y que están cumpliendo las normas y las medidas que dicta el Ministerio de Salud. Sin embargo, hay otros locales que están realmente con mucha gente al interior de estos locales. Por ejemplo, en pleno aquí centro, un internet, entre otras cosas, podría nombrar muchos locales, pero para eso están las autoridades, para que hagan su pega. Felipe Ramírez, muchas gracias, hasta cualquier momento. Muy amable, que esté bien, chao, chao. Rodrigo Hernández, seguimos conversando de política en cualquier momento, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, y recordar que ayer fue 11 de septiembre, así que sí. Un abrazo a todos los que lo vivieron y lo sintieron, ya se están abriendo las grandes alamedas. Un abrazo, que tenga buen Muchas gracias, Rodrigo. Ahí estaba Rodrigo Hernández, presidente regional de la Revolución Democrática, y con este tema vamos a saludar, por supuesto, en el día de santo nomástico de las Marías. La señora María Barría recibe el saludo de su hijo Juan Carlos Cortés. Nos dijo que siempre va a estar a su lado y que la quiere con todo el corazón. Hoy va a estar con ella, por supuesto, compartiendo un ratito ahí en casa con la señora María Barría. Un agrado, señora María, y por supuesto de nuestro buen amigo y colega acá de estas emisoras, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo para usted, la señora María Barría. También otro saludo que lo hacemos llegar por intermedio de este programa a don Héctor Alcayaga. Así es, don Héctor Alcayaga siempre está en nuestra sintonía y es realmente, siempre le gusta el deporte, siempre metido ahí con el deporte, ¿eh? Al igual que nuestro buen amigo don José Faunde, que es el presidente de Canadela. Un abrazo para usted, don José Faunde, a don Alfonso Ibarra también. Un gran abrazo para usted, Alfonso Ibarra, siempre conectado con este programa. También hay otros saludos, pero vamos a ir de inmediato con este tema, con este mix de onomástico para las Marías. Hoy, 12 de septiembre, señora, señor, se celebran a ella. Que lo pasen lindo y, por supuesto, siempre tomando las medidas con esta catástrofe que estamos viviendo de esta pandemia. Vamos a hacer un alto y ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Próximamente, Buses Los Libertadores será Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán. Ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. ¿Acaso te llamaran? 10 minutos para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora, señora, señor, con tanto tema de la pandemia, economía, cesantía, problema en el Sename, señora, señor, que realmente lo dicen nuestros invitados, no lo digo yo, solo las preguntas? Claro que realmente me dice mucha gente que las últimas preguntas que le hicimos no fueron respondidas, ¿eh? Lamentable, porque ellos están ahí mismo, en el campo mismo, viven ahí mismo casi, de esta situación, si tienen estudios con respecto a lo que está pasando al interior del Sename, qué sé yo. Pero bueno, reitero entonces, el Ministerio de Salud informó hoy de 45 nuevos decesos y 2.135 infectados, con lo que el número de contagiados llega a 432.666 contagiados. Como pueden notar en este nuevo informe, el número de infectados sigue siendo muy alto, señora, señor. También queremos contarle que estamos en línea con don Humberto Aquebeque, de él es secretario político del Partido Socialista. ¿Cómo está, Humberto? Gusto saludarlo desde Cauquenes, por supuesto, siempre ahí muy pendiente de Impacto Regional. Don Humberto, un agrado saludarlo. Un gusto estar nuevamente en este programa, don Moisés. Y como siempre, aprovechar de saludar a todas las personas de la comuna de Talca, de la provincia de Arauco y la región del Maule, que nos escuchan a través de esta radio. Don José Luis Álvarez Tartari, el demócrata cristiano, que siempre ahí con la camiseta puesta de la Falange. ¿Cómo está, José Luis Álvarez? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, Moisés? Muy buenos días. Saludo a las personas, a las mujeres que se llaman María. María, las justamente Marías. La estábamos saludando, por supuesto, a ellas. Exacto. Don José Luis, me pregunta a la gente de inmediato, esto al parecer es por el total desprestigio que hay en los partidos políticos, ¿eh? Y el despelote que hay entre algunos partidos políticos insulsa con otros de la misma tendencia de ellos, de la oposición. Realmente es increíble la situación que está pasando en lo que es la política, ¿eh? ¿Y cómo se conectan ustedes ahora con este desprestigio total que hay de la gente, de los jóvenes, de los adultos mayores, mucho también, con esto lo que viene, con el plebiscito y también con las municipales, con las elecciones municipales? ¿Cómo se conectan ahora con la comunidad organizada ustedes para lo que viene? Bueno, como usted bien dice, Moisés, hay una, y esto es un diagnóstico extendido para todos los partidos políticos, hay una desconexión entre los partidos políticos y quienes participan en política con los ciudadanos. Prácticamente uno ve que los parlamentarios, lo decía el alcalde Pelarco, están desaparecidos en la región, no están ahí viendo qué está ocurriendo en la práctica. Tenemos al gobernador de Talca, que lo escuchamos con un discurso ya repetido, pero y recién ofrece juntarse con los empresarios gastronómicos. Llevamos, Moisés, usted lo dijo al principio, más de 6 meses. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una desconexión política con los ciudadanos. No hay empatía, no hay conexión, no existen los programas sociales, como lo relataban al principio Rubén Tapia. O sea, es un discurso nada más, pero en la práctica no hay nada concreto. Ningún empresario puede acceder a ningún beneficio, y las autoridades se llenan la boca diciendo: no, tenemos grandes beneficios, 11.000 millones de dólares, señores, para ustedes. Y en la práctica no llega nada. Los empresarios no reciben nada, tocan la puerta, por la puerta en la cabeza. Eso es lo que tenemos en la práctica. O sea, desconexión total de no solamente los partidos políticos, sino la política en general, que no está a la altura de la... Hoy día tenemos, claro, usted lo dice, peleas triviales entre parlamentarios, con presidentes de partidos, que no me dieron espacio, que no me toman en cuenta, que no sé qué cosa. Hoy día esa es la política en general, o sea, la agenda individual, no la agenda colectiva, lo que le está ocurriendo al ciudadano a pie, que necesita hoy día el apoyo de su gobierno, del Estado, de los partidos políticos, de las autoridades, y eso es lamentable, Moisés, lo que uno ve hoy día en la práctica. Don Humberto Quebeque, ¿qué le parece el despelote que tienen algunos partidos políticos peleándose entre ellos? ¿Y cómo puede hacerse así una buena política considerando el desprestigio que tienen de los jóvenes? Bueno, yo lo primero que señalaría, que comparto en gran parte lo que señaló José Luis Álvarez, pero hay que hacer un par de salvedades. Yo siempre recuerdo la frase de Alejandro Dolima, que dice que quien crea que todos los políticos son lo mismo, les contesto que para un alfabeto todos los libros son iguales. Y por otro lado, Bertolt Brecht siempre decía que el peor ciego, el peor la persona que menos o mayor analfabeto es el analfabeto político, porque es el que es más fácil de engañar, es el que es más fácil de seducir por el populismo, es el que es más fácil de seducir por las mentiras. Parte de esto señalaba José Luis, lo que hoy día señalan las grandes autoridades, la desconexión con la ciudadanía, lo que usted mismo, don Moisés, más de un programa ha señalado como la falta de calle del gobierno. Esto también pasa un poco porque durante muchos años tratamos de desconectar a la ciudadanía de la política. Y este fue un logro, hay que hacerse parte, uno parte de los partidos políticos. Es un logro que muchos partidos políticos intencionaron esta desconexión. Dejaron que la gente se preocupara de lo que les afectaba directamente, entendiendo que la política era algo que estaba lejos, era algo que no tocaba la puerta de sus casas. Eso, en este sentido, yo quiero ser súper claro. Efectivamente, los partidos políticos siempre tienen discusiones, los partidos políticos siempre tienen estos proyectos individuales que decía José Luis, y que no generan, por cierto, proyectos colectivos que pueden permitir en mayor medida alcanzar logros mayores para la ciudadanía. Yo hace pocos días, y quiero recordar esta gesta, hace pocos días nosotros como Partido Socialista y muchos de los partidos de la oposición conmemorábamos los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Yo quiero ser bastante claro, el triunfo de la Unidad Popular y la formación de la Unidad Popular costó más de 10 años, durante muchos partidos, incluso la misma figura de Allende era cuestionada, no solo por los otros partidos, era cuestionada también dentro del Partido Socialista, pero se supo poner por sobre todo un proyecto político general que tenía que beneficiar a la gente. Yo creo que en gran medida lo que nosotros estamos viviendo hoy día respecto del proceso del apruebo tiene que ver con eso. Debemos ser capaces, y aquí mi disculpa a la ciudadanía, porque efectivamente se producen rencillas y se producen disputas entre los partidos, pero debemos ser capaces de llegar a la ciudadanía con un proyecto común. Hoy día el proyecto común es votar apruebo, votar convención constitucional y establecer un nuevo pacto social que termine de una vez por todas con la transición que generaba este pacto transicional, que fue la Constitución del 80, que generó, entre otras cosas, que se pudieran permitir todo tipo de abuso de los que más de alguna vez hemos hablado en este programa. Lo mencionó ya don Humberto Quebeque, que el plebiscito es un hito histórico que no debería postergarse a medida que se acerca la fecha. Se habla cada vez más seguido del plebiscito. Ante esta iniciativa, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, está tomando todas las medidas. Don José Luis Álvarez Tartari, ¿se realizará finalmente el plebiscito este 25 de octubre? ¿Y qué pasa si suben los contagiados con el plebiscito? Porque si lo hemos visto en las últimas horas aquí en Talca y en otras comunas que ya están en cuarentena, suben como la espuma. Bueno, pues sí, yo creo que hoy día no tiene vuelta atrás. El plebiscito debe realizarse. Sería una irresponsabilidad no hacerlo a esta altura, porque falta un poquito más, menos de un mes. Lo que sí que hay que, y usted lo dijo, se le dieron la atribución al CERVEL para tomar las medidas sanitarias que correspondan y así resguardar también la salud de la población y que las personas puedan votar tranquilamente. Lo que dijo Humberto es claro, o sea, necesitamos hoy día urgente para evitar nuevas protestas, etcétera, generar un nuevo pacto social en el país de acuerdo a nuestra realidad y no esta realidad inventada que nos impuso la dictadura de un país netamente neoliberal e individualista. Necesitamos, y eso lo tiene que, no lo tiene que decidir un partido político, lo tiene que decidir un grupo de personas o empresarios. Eso lo tiene que decidir la ciudadanía, qué proyecto político o qué proyecto de país necesita o requiere para para satisfacer sus necesidades. Entonces, en eso, y yo no me pongo límite en eso, o sea, aquí quien tiene la soberanía popular son los ciudadanos, no grupos de interés particulares como los empresarios o cualquier otro grupo de interés que podamos pensar. Entonces yo creo que hoy día, para mí, el plebiscito debe hacerse y las autoridades públicas, y esto no debe dejarse a los ciudadanos, como escuchaba el gobernador, que no pone todo en manos de los ciudadanos son los responsables, no. Aquí hay un Estado que debe preocuparse de la salud pública y de la salubridad pública. Para eso todos los ciudadanos le pagamos a quienes hoy día están en el Estado, en los distintos servicios públicos, y están al servicio. Recordemos que el Estado está al servicio del ser humano, de la persona, no los ciudadanos al servicio del Estado. Entonces hay que preocuparse fundamentalmente, y el CERVEL lo puede hacer porque tiene grandes capacidades, tiene un gran director que puede efectivamente darnos garantía a todos los ciudadanos de que el proceso se va a realizar en forma normal y con todas las medidas de sanidad y salubridad que sean necesarias tomar para que esto se lleve a cabo. Ok, démosle la oportunidad a don Humberto Aquebeque porque estamos terminando el programa. Don Humberto, es un riesgo importante en todo caso lo que hemos notado en las últimas horas en algunas comunas de esta región del Maule con el alza de los contagiados. Sí, a mí me preocupa, efectivamente, comparto con José Luis que el plebiscito tiene que hacerse por las mismas razones que él señala. Pero respecto al tema de la pandemia y su influencia respecto al plebiscito, a mí me preocupa cómo las autoridades no han tomado medidas, sobre todo en la región del Maule. Parece que nosotros vamos por detrás de los procesos en esta región. La semana pasada nosotros estuvimos con el senador Elizalde en reunión con el intendente, donde se planteó la posibilidad de revisar algún tipo de cuarentena para la ciudad de Talca, para la gran capital, y no ha pasado nada. Y vemos como día a día han aumentado los casos. A mí me preocupa efectivamente que uno después pueda culpar al plebiscito, pueda culpar a la elección del alza de los contagios, cuando efectivamente esta alza se está produciendo por falta de medida estricta, falta de resguardo en la región del Maule por parte del gobierno. Yo he escuchado mucho alcalde en la región y he conversado con varios respecto de cómo es indispensable en algunas medidas solicitar la cuarentena. Por ejemplo, uno si mira el caso de Linares, ¿cuántas veces el alcalde de Linares, no siendo de nuestro sector, pidió que el gobierno decretara una cuarentena? Y terminó decretándola después de que los índices en la ciudad de Linares habían bajado. Yo quiero poner el tema ahí, en la falta de actividad, de proactividad del gobierno, no respecto al plebiscito. Efectivamente, yo comparto también con José Luis que el CERVEL está haciendo mérito para poder lograr un plebiscito importante. Pero también tenemos que tomar en consideración la experiencia internacional. Durante este proceso de pandemia se han realizado una serie de elecciones en otros países y en ninguna de esas se puede justificar que los rebrotes provienen de las elecciones. Entonces, yo diría que no hay que tratar de mezclar eso. Ok. Vamos a seguir conversando, don Humberto Aquebeque, y gracias por atender a Impacto Regional, como siempre, a la fineza para ocupar algunos minutos de su tiempo para estar en nuestro programa. Gracias, don Humberto. Muchas gracias a usted. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Don José Luis Álvarez Tartari, gracias nuevamente por su fineza de estar en Impacto Regional y hasta cualquier momento. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos que nos escucharon. Ok, muchas gracias. Ahí está. Chao, chao. Nosotros con este tema del Día de las Marías. Saludamos, por supuesto, reiteramos el saludo a la señora María Valdebenito y se lo hace don Marcos Retamal. Por supuesto, el saludo para ella también, la señora María Valdebenito. También quiero saludar en estos momentos, me queda un saludo ahí, don Mauricio Jiménez saluda a su señora en estos 11 años que llevan de matrimonio. Por supuesto, un saludo para ellos. A don Mauricio Jiménez, su señora, en estos 11 años que están cumpliendo la señora Nicole Maturana y sus hijos ahí en la casa. También saludar a un buen amigo que siempre está pendiente en los despachos de la semana y también de este programa, como es Ervin Castillo. Un abrazo para ti, Ervin Castillo, desde Impacto Regional. Nosotros, con estos lindos temas que van para usted, para la María, un abrazo para ella. Todos los que nos están escuchando a esta hora, de norte a sur y de cordillera a mar, en este programa que tiene sello político, Yo Hago Política. Ya estamos en todos los rubros, señora Sior. Despachamos de todo lo que la gente quiere hablar dentro de, por supuesto, de la ética, de la transparencia y de todo ello. Nosotros nos estamos despidiendo, señora Sior, en este programa, y ojalá que haya sirva de comentario, por supuesto, donde estén, en sus casas, por supuesto. Cuídense, acaten las medidas, porque realmente esto se viene muy fuerte, de los contagios y los decesos. Aprovechen de descansar. Y nosotros saludamos con el último saludo a don Luis Sandoval, que nos escucha siempre en este programa. También para la Cuarta Región, que han estado muy movidos. 60 réplicas en los últimos días, allá en el norte de nuestro país. ¿Qué irá a pasar más adelante? Dios nomás lo sabe. Y también, nosotros ya lo sabe, vamos a regresar el sábado 26 de septiembre. Así es, 26 de septiembre. Nos vamos con don Juan Álvarez. No, don Juan Encina, acá en el Control Master. Don Juan Encina, muchas gracias. Para su señora también, un abrazo para ella, la señora Marcela. Y está don, creo que está escuchando don Héctor Salinas este programa. Don Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Un abrazo para usted y para su señora madre, Juan Carlos Cortés. ¡Nos vamos! ¡Saludos para todos! ¡Muchas gracias por aceptarme aquí y allá y en todas partes! Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.